Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Y como siempre digo, un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos de la radio universitaria Anáhuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno, hoy empezamos nuestra tercera temporada aquí en esta santa casa de Radio Crash y bueno, estoy completamente feliz de estar aquí con todos vosotros en las ondas. Y por eso hoy he escogido un programa un poco especial, porque vamos a viajar a los años 50. He cogido la pequeña colección que tengo de aquella época y hoy la vamos a escuchar. Vamos a escuchar grandes, grandes estrellas de aquella década, que aquí no he puesto nada todavía, porque claro, son unos discos que la mayoría están un poco fastidiados, crujen mucho, pero bueno, tienen un sabor que no tiene nada. Ya sabéis que me vuelve loco el vinilo, siempre os recomiendo que vayáis al desván de vuestra casa, busquéis, os compréis un tocata, los cuidéis, porque podéis descubrir auténticas joyas musicales como las que descubrí yo haciendo este programa. Y sin más dilación, vamos a empezar con una grande, con una de las grandes reinas del gospel. Anahlia Jackson, nacida el 26 de octubre de 1911 en Chicago y falleció un 27 de enero del año 1972. Bueno, esta reina, esta fantástica cantante, tengo una edición aquí francesa del año 1951 y se llama el LP Queen of Gospel Singer de Vogue. No sé si esto de Vogue será de la revista, veamos, Vogue es la discográfica. Y voy a poner una canción que se llama I Am Getting Near My Home, fantástica. Ya veréis cómo suena esto. Ya sabéis que siempre tardamos ahí un poco. Bueno, señores, ya empezamos aquí con los electroduendes. A ver. Qué grande, Alia Jackson, realmente fantástica. Ya sabéis que empezamos ya con los electroduendes, tocando un poco las narices, porque el problema que hay es que el volumen de salida que tienen a veces estos discos es muy bajo. Entonces, según como no tenía aquí la mesa de mezclas, pues no salía casi sonido. Bueno, vamos a ir arreglándolo, porque ya te digo, cada disco tiene una salida diferente, porque están muy gastados. Estos discos se oyeron mucho en su época. Y ahora vamos con música instrumental, con el conjunto Harry Bear and su quinteto. Es un LP que se llama Magic Magic, del año 1958. Harry Bear nació el 24 de octubre de 1901 en Nueva York y falleció un 27 de junio de 1987. Muy popular en la década de los años 50 y 60. Vamos, muy famosos con xilofón. Os voy a poner un tema que se llama Bubbly B Bolero. Bueno, os va a sonar absolutamente a todos. Vamos para allá. Vamos, ya sé que tarda un poco, ¿eh? Tengo que poner los vinilos, tarda un poco. Con esta música ya nos empezamos a meter un poquitín en el ambiente de los años 50. Y vamos a seguir con música instrumental, con el LP Keaton in Ify del año 1956 de Capitol. Steve Keaton nació un 15 de diciembre de 1911 en Wichita y murió un 25 de agosto de mi año 1979 en Los Ángeles. Músico de jazz, trabajó mucho con las grandes bandas, las Big Bangs de jazz de los años 30 y 50. Y él es lo que se llama uno de los mejores representantes, lo que se llama el estilo cool. Voy a poner un tema que se llama Aristi in Boogie. Bueno, ya veréis qué bien está. Vamos para allá, vamos para allá. Thank you. Como veréis todos, era una versión de un famosísimo tema de Duke Ellington. Ahora vamos al Caribe, ¿no? Vamos al Caribe con un LP del año 1958 llamado Night Club in Italia, de la discográfica italiana Durium, que fue distribuido aquí en España por Columbia España. Bueno, vamos a escuchar El Aguacero, una canción, la cuarta canción de la cara B. Es también un mini LP, o sea, son, como os decía anteriormente, eran mini LPs que se daban mucho en aquella época, que son cuatro temas por cada lado. Vamos a escucharlo ya mismo. Bonita linda, ya me tiene loco con este frío que me está matando. Desde la puerta yo no llamo el foco, el aguacero que me está cayendo. Bonita linda, ya me tiene loco con este frío que me está matando. Desde la puerta yo no llamo el foco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, caramba, que me estoy mojando. Que me estoy mojando, ya no voy a tomar que aguacero, que me estoy mojando. Bonita linda, ya me tiene loco con este frío que me está matando. Desde la puerta yo la llamo en poco, el aguacero que me está cayendo. Bonita linda, ya me tiene loco con este frío que me está matando. Desde la puerta yo la llamo en poco. Ábreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Ábreme la puerta, caramba, que me estoy mojando. Yo no voy a tomar de aguacero, que me estoy mojando. Yo no voy a tomar de aguacero, que me estoy mojando. Ahora vamos a ir con una de las grandes, más muy conocidas por todos, por Celia Cruz y este disco del año 1958 de Seco, publicado en los Estados Unidos. Es el segundo disco que saca al mercado Celia Cruz en Norteamérica, hecha en este país, ¿no? Y bueno, hay que decir que también está con la famosa banda sonora Matancera. Y el sonido que tiene es fantástico. Más que es un disco que yo tengo mucho, mucho cariño, porque me lo regaló un amigo mío que había encontrado en una casa que es anticuario. Y dijo: mira, Enrique, encontré esto para ti. Y claro, Celia Cruz, que soy un fan de ella. ¡Azúcar!, como se decía. Bueno, ahora vamos a escuchar a esta fantástica cantante cubana. Y su canción es Mi tumba se rompió. Qué bien vamos a pasarlo con Celia. Thank you. una jovencísima Celia Cruz acabamos de escuchar ahora, en los años 50. Bueno, ya veréis cuando haga la presentación en la página web de Radio Crash, donde podéis escuchar todos los programas, todos los podcasts que ponemos ahí, y poner lo que es la carátula de este disco, y la jovencísima que está nuestra querida Celia Cruz. Bueno, vamos a seguir con la banda sonora del último cuplé, un disco que batió récords de venta y que además se publicó en muchos países, de Estados Unidos hasta Egipto. Hay ediciones en todo el mundo de esta película, que en primer momento la casa discográfica no se fiaba mucho de las ventas, y Sara Montiel lo que consiguió fue que le pagaran por las ventas, claro, figuras el dinero que sacó. Bueno, la verdad que no encontré justo los datos de las ventas, pero yo, bueno, por lo que pude leer en artículos de la época, fue un auténtico bombazo. Y bueno, Sara Montiel, que venía de Hollywood a hacer su carrera allá, que pensaba volver, fue tal éxito que tuvo en España que ya se decidió quedarse aquí. Fue, bueno, pues ya sabéis todos que Sara Montiel está considerada una de las grandes mujeres de belleza, ¿no? De grandes bellezas que ha dado este país y conocida internacionalmente. Bueno, vamos a escuchar la canción, yo creo, más conocida de esta banda sonora, El Relicario. Vamos a escucharla. Un día de San Eugenio, yendo hacia el Pardo, le conocí. Era el torero de Mastronío y el más castizo de Tomadrid. Iba en calesa pidiendo guerra, y yo al mirarle me estremecí. Y él al notarlo bajó del coche y muy garboso se vino a mí. Tiró la capa con gesto altivo y descubriéndose me dijo así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. Abrileño, él toreaba y a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Al dar un lance cayó en la arena, se sintió herido, miró hacia mí. Relicario sacó del pecho que yo enseguida reconocí. Cuando el torero caía inerte en su delirio decía así: pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer. Con el trocito de mi capa, veríais, los electroduendes me han vuelto a jugar una Una gracia. Que vamos a escuchar a Sarita Montiel con esa voz ridícula de cuando está a 45 revoluciones. Pero bueno, es lo que pasa en Bacanal Musical, que a veces jugando aquí con los vinilos, pues uno se despista un poco y paca. Aparece más revoluciones que el son. Bueno, la verdad que estaba un poco divertido esa voz de pitufo que tenía la amiga Sara Montiel. Bueno, ahora vamos a cambiar completamente de estilo y nos vamos a Patachou. Apodo de Henriette Rason, nacida el 10 de junio de 1918 y ese LP del año 1958. Una de las grandes divas de la música francesa del año 50 y 60 y además muy conocida internacionalmente, ya que grabó en muchos países. Y la edición que tengo aquí es una edición francesa, ¿no? Una edición francesa, más que canta a Brassens, el famosísimo cantautor que tanta importancia tuvo en la cultura española de los años 50 y 60. Más que nada, porque hay que tener en cuenta una cosa. Antiguamente en España, lo que mayormente se estudiaba era francés, no era inglés. Entonces, toda la cultura francesa que llegaba, pues era rápidamente asimilada. Y vamos a escuchar esta canción, bueno, que también es, como veréis, poniendo canciones muy conocidas hoy, que es Mama Pap. Ya veréis cómo la conocéis todos. Espero que no me falle ahora, electroduendes, que siempre me están haciendo jugadas. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux. Et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants. Maman, maman, maman, maman. Papa, papa, en faisant cette chanson. Papa, papa, je redeviens petit garçon. Et je t'entends sous l'orage user tout ton humour. Pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous. Papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, papa, papa, papa. Maman, papa, en faisant cette chanson. Maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, papa, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer aux temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa. Es una canción muy muy conocida esta. Hola, seguimos en Francia con Jacqueline Franchot y otra gran diva francesa, nacida el 30 de enero del año 1922 y fallecida en el año 2003. Este LP, Viva la Franchot, es de una edición norteamericana de Columbia. Como os decía anteriormente, este tipo de divas, de grandes cantantes francesas, tuvo una repercusión internacional muy fuerte y pasaron todas por Estados Unidos. Bueno, tengo la particularidad de que en este caso, en este disco, está comprada, lo tengo por detrás, en la electrónica teléfono 4466 de Valencia. Fijaos, el teléfono que tiene esta tienda es 4466 y pone alta fidelidad, sonido estereofónico. O sea que es una edición norteamericana que se vendía en una tienda en Valencia. Muchas veces estos discos solían traerlos, pues bueno, pues los marinos, aviadores, esta gente que se movió por el mundo y traían los discos con las últimas novedades internacionales. Y la compra de un disco era un auténtico lujo a principios de los años 50. En todas las casas de España había un tocadiscos y estos discos eran muy apreciados. Bueno, vamos a poneros ahora una canción que es todo un clásico que conocéis todos también, que les hizo muy popular, les hizo popular Doris Day en la película El hombre que sabía demasiado de Hitchcock, y es ¿Qué será? ¿Qué será? También una canción muy personeada por en aquella época por todo el mundo, porque eso era muy, muy conocida. Vamos a ponerla ahora mismo y a ver qué os parece esta versión. Chateau, une promesse, arrivée. Une princesse tout étonnée, à qui l'on vient chanter. Qu'est-ce que sera, sera, demandez jamais bien loin. Laissons l'avenir venir. Qu'est-ce que sera, sera, qui vivra verra. On vit grandir et puis rêver la jeune fille qui demandait. Dis-moi, mamie, si j'aimerais. Et sa maman disait, qu'est-ce que sera, sera, demain n'est jamais bien loin. Laissons l'avenir venir, qu'est-ce que sera, sera. Amour, la demoiselle lui demanda, m'es-tu fidèle jusqu'à toujours? Et le garçon chanta, qu'est-ce que sera, sera, demain n'est jamais bien loin, laissons l'avenir venir, qu'est-ce que sera, sera, qui vivra verra. Qu'est-ce que sera, sera. La verdad que qué bonito es el francés. No es un idioma que no suelo yo escuchar mucho, porque bueno, la música que escucho es en español o en inglés, pero es un idioma realmente precioso. Y ahora tengo que anunciar una cosa. Qué será, o oh, qué será de la Lotería de Navidad? Pues ya tenemos Lotería de Navidad en Radio Crash. Tenemos el número 16.459 que podéis comprar por ahora en dos puntos de venta. Uno es en La Corrada, en encima de Villa, en el bar 470, en la Plaza del Marqués. Y ahí iremos poniendo más puntos de venta para que todos podáis participar, porque este año nos toca fijo. El año pasado no tocó, pero este año ya fijo. Y que participéis con todos nosotros en la alegría que va a ser cuando sea el champán aquí en Pumarín. Todos, bueno, todos medio borrachos cuando celebremos que nos ha tocado el gordo de Navidad. Y ya sabéis que con de esta forma nos ayudáis a seguir con el mantenimiento económico de esta emisora, que el año que viene cumplimos 30 años. Estamos pensando ya actividades, fiestas, conciertos, no sé, vamos a traer hasta Led Zeppelin para celebrar el 30 aniversario de Radio Crash. Y ahora nos vamos con José Guardiola y una versión que hace de Mustafa, una canción de éxito arrollador en el año 1959, que claramente la popularizó fue el libanés Bob Azzan. Hay que decir que José Guardiola en este EP, que seguramente el que más vendió de todos, son todas versiones. Un EP del año 1960 de la voz de su amo. Este tema originalmente era un tema, no está muy claro, porque estuve leyendo por internet y decía que era un tema anónimo egipcio, y pues este autor libanés la transformó y le llegó a tener este éxito internacional. No lo tengo muy claro, tengo que aclarar como amigo Nidal, al que le dedico esta canción. Mi amigo Nidal es palestino y residió mucho tiempo en el Líbano. Ya hablaremos esto un día con él, porque tengo pensado hacer un programa de Hablando en Crash de la música del pop rock en Oriente Medio, los años 70 y 80. Mi amigo Nidal me va a ayudar y por eso le dedico esta canción, Mustafa, por José Guardiola. Es Mustafa, las chicas guapas que hay por acá. Y si con una te has de casar, conquístate primero a su mamá. Pero yo pretendo más de una mujer, porque lo que quiero es montarme un harén. No te subas a la parra, que la vida está muy cara. No te subas a la parra, baja, baja, baja, baja. Es Mustafa, las chicas guapas que hay por acá. Y si con una te has de casar, conquístate primero a su mamá. Cuando yo fui rondando tu balcón, salió tu padre con un bastón. Cuando yo fui rondando tu balcón, salió tu padre con un bastón. Sherry, te quiero, Sherry, yo te adoro, como la salsa del pomodoro. Sherry, te quiero, Sherry, yo te adoro, como la salsa del pomodoro. Es Mustafa, es Mustafa, las chicas guapas que hay por acá. Y si con una te has de casar, conquístate primero a su mamá. Es un tema realmente muy famoso y que hoy en día, pues hasta la gente joven lo conoce, ¿no? Una cosa curiosa. Bueno, vamos a un tema instrumental con Terry Snyder. Bueno, uno de los grandes de la música, nacido en 1916, falleció al poco de este LP, en el año 1963, porque este LP es del año 1960, ¿no? Bueno, este LP tiene una particularidad que es en la parte interior, va explicando el sonido, cómo se hay que colocar los altavoces, porque Terry Snyder fue el que metió lo que se llama The Ultra Audio Graph. Fantástico este LP, este Unit Artistas. Os voy a poner ya porque es fantástico, y lo descubrí y no tenía ni idea que existiera este señor, y lo estuve oyendo en casa y me apasionó. Lo pongo ahora mismo. Que tiene una marcha increíble, Putin on the Ritz. Bueno, como veréis, es apasionante. Voy a poner algún tema más, así me da tiempo de este LP. Y vamos a volver a Henry Brown y su quinteto. Esta vez, bueno, esta vez este tema nos va a servir para el concurso de, ya sabéis, el Bacanal. Y aquí en Bacanal, el concurso del vinilo del millón de euros. Me tenéis que acertar qué versión está haciendo este compositor en este momento. Y ya veréis cómo suena esto, que bueno, es una maravilla, una auténtica maravilla. ¿Qué? Ya sabéis que la respuesta tiene que ser a bacanalmusical@yahoo.es. Tienes que acertarme de quién es esta canción, de quién están haciendo la versión. Es un compositor clásico y es una canción muy conocida. Y bueno, ahora vamos a volver con Celia Cruz. Con Celia Cruz y una canción que voy a dedicar a mis amigos mexicanos, porque la canción se llama Viva México, de este fantástico LP que os decía antes que bueno, cuando me regalaron, pues lloraba. Y tiene su valor, estoy viendo por internet y vale sus euros. Voy a ponerlo ya mismo. Ya viste la canción. Este LP no se oye muy bien. Tengo ahí unos problemillas. Bueno, está, como decía anteriormente, está muy usado y a veces el sonido no es lo nítido que tendría que ser. Bueno, ahora vamos con Guardiola, con el gran Guardiola, y una canción que también es una versión, como os decía anteriormente. Este EP del año 1960 son todo versiones. Voy a poner una que no hace falta ni presentación. Pacha, deportivas vivarachas. Son las muchachas que toman el sol, pero hay una que toma la luna. Tintarela di luna, paliducha te has quedado, porque siempre estás de noche como gato en el tejado. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Tintarela di luna, que te has vuelto delicada, como flor de invernadero, de la noche enamorada. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Tin, tin, tin, baños de luna, tin, tin, tin, mágica luz. No existe ninguna tan cándida como tú. Tintarela di luna, paliducha te has quedado, porque siempre estás de noche, como gato en el tejado. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. De luna, tin, tin, tin, mágica luz. No existe ninguna tan cándida como tú. Tintarela di luna, paliducha te has quedado, porque siempre estás de noche, como gato en el tejado. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Cada vez que hay luna llena, tú te pones cándida. Vaya marcha que tiene esta canción. La verdad que hoy estoy un poco espeso. Hace muchos meses que no vengo por aquí a Radio Crash a hacer un programa y me siento un poco torpe. Me volví otra vez a confundir con las revoluciones. Son los electroduendes, siempre digo, son los electroduendes que me están tocando las narices, que a esos personajillos un día les voy a hacer un homenaje con el EP que tengo por casa de aquel fantástico programa infantil, La Bola de Cristal. Y ahora vamos a poner un poco de rock and roll con este LP que os decía antes, mini LP, mejor dicho, Nick Club in Italia, con The Blacksmiths Blues Rock and Roll. Bueno, a ver cómo suena esto, ¿eh? A ver cómo suena. Todo un sonido de toda la vida, este rock and roll que ponían este LP de estas noches en Italia, en aquellos clubs donde la gente... La verdad que el mundo cambió mucho, porque en aquella época la música era en directo, mayormente, las orquestas, en las salas de baile, la gente iba impecable vestida, era un mundo que ya desapareció completamente. Y vamos a seguir con Harry Brown en su quintet, y vamos a ver Mosquitos Parada March, que es el primer tema de la cara, ya veréis. A mí este grupo me gusta mucho, ¿eh? Thank you. La verdad que esta música me recordaba a cuando yo era pequeño y en la televisión ponían, ¿cómo se llamaba? Cine mudo, y ponían una música parecida a esta. Y bueno, ahora vamos para despedir el programa. Ya sabéis que ha sido un programa completamente loco. Este bacanal hemos puesto absolutamente desde golf, desde gospel hasta música cubana, pasando por música de cine. Hemos hecho absolutamente de todo. Y perdonad los fallos de esta primera edición, primer concurso de la tercera temporada, porque está un poco despistado hoy aquí con los mandos, que ya no me acordaba que era una mesa nueva. Y bueno, me confundí con un par de cosillas, pero sabéis que los electroduendes siempre están atacando a Bacanal Musical hasta que le hagamos un homenaje y nos dejen en paz. Bueno, vamos a acabar con José Guardiola y su orquesta y el tema 16 toneladas. Espero que sean 16 toneladas y no me he confundido, porque claro, llevo un día hoy loco completamente. Me despido a todos vosotros, ya sabéis, todos los miércoles de 9 a 10 aquí en Radio Caras 105.0 de la FM, Bacanal Musical. Estamos completamente locos por los vinilos, y locos también estamos los que hacemos, que soy yo, que yo lo hago todo. ¡Hasta luego! Es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo, descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control. Y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral, y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. If you see me coming by the step aside, blow the man in, blow the man down. One piece of iron, the other on steel. If the right one gonna get you, then the left one will. You lost 16 tons, what do you get? Now that they all learn deeper on that. Saint Peter don't so call me, cause I can go. I owe my soul to the company store, where the law, where the